Hey! Must be found. A sound that represents us all. Now we enter a new stage of human evolution. The time has come to take it to the next level. Comenzamos Hardcore Volumen 3 2010. This is for the Headstrong. Ya lo sabes, en cabina Lady Core. marihuana legal. Yes, we are. It's what we are here. Thank you. Tato Jerry. Sì, Tato Jerry. Anyway, where them I do,

Un salut molt fort per a tota la gent que ens està escoltant a través de Ràdio 77. Bye. a love conquer hate, yeah, star. So me again, fear love, love, love, show them. Real love, real love, make it grow again. All up in the middle of the war, war, war. At the end of the day, you feel love life, live life. My praises to the most high, because I am a gift life. Love life, live life. He is the rock of Gibraltar, and the most high, his life. Love life. Time alone will tell. treat you so cold. Behind the bars, write your song, tell a story. Tomorrow you will live to see that glory. Tomorrow you'll be free, so free, yeah. Babylon's fury has no hold on your soul. Love, it sound familiar. Does it ring a bell? Another icon and sand gonna hell. Gargamel, Gargamel, Gargamel, Gargamel. Time will tell. Oh Lord, time alone will tell. Gargamel, though incarcerated, you're still well rated. System found you guilty, but still it can be debated. Man never born big, man never born fool. Hey, hey. Being behind bars is surely not the end. And what a day when we meet again. My friend, freedom songs we will write. Freedom songs we will sing. Until we meet again. That's just the way I feel. Does it sound familiar? Does it ring a bell? Hear the man say. Another icon. And send gonna hell. No. Gargamel. Gargamel. Gargamel. Gargamel. Time will tell. Oh Lord. Time alone will tell. Anything them say. I want you to ever get to you. SMS production, sailing, sailing. Team on it today. Yo, from Oman, they know we not so popular. We not so popular. We not so popular. From Oman, they know we not so popular. Yeah. somos 100.000 followers. Vull aprofitar els últims 10 minuts. Heu estat disfrutant Suriname Session i vull donar-li una forta abraçada a Pseudonymous, que és un amic d'Eivissa, és productor. Ell va néixer a Eivissa, pràcticament de la mateixa any que jo. Va anar junts a escola i, bueno, els últims 10 minuts se lo vull dedicar a ell i als seus treballs que ell fa. I així ha sonat este Feelings, que es va fer l'11 d'agost. I bueno, un salut per Pseudonymous i espero que s'hagi agradat a l'hora de Suriname Sessions. I posarem un poquet de Chis Status para terminar y pasarle la rola al programa que viene después. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y... A diario, los revolucionarios, no, de verdad. A diario, los revolucionarios tenemos que luchar con una suerte de problemas cotidianos. No me pidas que digan lo que digan, me quedé aquí callada, sentada, encantada de la vida. Los cubanos están todos regados por el mundo preguntando por qué de esta maldición, de estar todos tan separados por viejos odios que mantienen olvidadas las razones que nos hicieron tan distintos, tan iguales, tan peculiares. Me pregunto si mi hijo heredará esa condición que hoy se mantiene de unos pocos que se odian, que se quieren, que se parecen, que son como un matrimonio mal llevado. ¿Hasta cuándo, vida mía, cruzar mares para verte será una pesadilla? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar por la promesa de ese día? A diario, los revolucionarios. A diario, los revolucionarios. A diario, los revolucionarios. A diario, los revolucionarios. Vamos buscando otra manera de viajar a tiempo completo, a curar de humanidad cada sí. No escoge al vuelo un idioma, un grano, un argumento, una sobriedad, una sola edad. Nosotros juntos somos el pueblo. Hágase en demasía nuestra voluntad, sin ser masividad dispersa, sin conocimiento de cuáles diferencias reconciliar. ¿Hasta cuándo tengo que ir y regresar cargando algunos cabos sueltos de mi identidad? ¿Hasta cuándo voy luchando nosotros, los revolucionarios de verdad? Luchar, luchar, nos ponen pugna con nuestros objetivos, legalicen la paz, anímense a más cubanos de todos los países unidos como hermanos. A diario, los revolucionarios. A diario, los revolucionarios, tenemos que luchar por la promesa de ese día. A diario, los revolucionarios cubanos de todos los países unidos como hermanos. Tenemos que luchar por la promesa de ese día. ¿Hasta cuándo, vida mía, tendré que cruzar mares para ver si será una verdadera? ¿Hasta cuándo voy luchando nosotros, los oficialmente legalizados, el correcto uso de la memoria y recordar que somos a diario una nación de todos unidos como hermanos? Tenemos que luchar a diario nosotros, los otros, sin cuerpos, sin cuerpo ni corazón, pegados y corazones sin animal, la humanidad será el libro de crear y de posesividad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Anímense a más a diario, los revolucionarios. A diario, los revolucionarios. Cubanos de todos los países unidos como hermanos. A diario, a diario, los revolucionarios. Claro. A diario, a toda hora, los revolucionarios. Revolu, revolu. Que se odian, que se parecen. Revolu, revolu. Son como un matrimonio más llevado a cabo. Revolu, revolu. Revolu. Hey, no me pidas de rodillas, se me va la mandorrilla cuando sientes que te free, free, free life, free life. Libertad, oye mami, mira, tenemos libertad, marca. Tenemos que esperar por la promesa de ese día. Tenemos que esperar por la promesa de ese día. Tenemos que luchar por la promesa de ese día. Tenemos que esperar por la promesa de ese día. Dice la paz, anímense a amar, ¿hasta cuándo? Por la promesa de ese día. Que se odian, que se quieren, que se parecen, que son como un matrimonio mal llevado. ¿Hasta cuándo? Vida mía, cruzar el mar para ver si será una pesadilla. Me pregunto si mi hijo heredará esta condición que hoy se mantiene de unos pocos que se odian, que se quieren, que se parecen, que son como un matrimonio mal llevado. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar en paz, todo el mundo quiere guarachar, todo el mundo quiere estar contento. Esa es la verdad. Perdonar, eso es más grande que toda la grandeza del mundo.